Electroshock. Solo lo más reciente y lo mejor de la escena electroindustrial y derivados. Conducido por Luis Cyberhead. Hola, Industrialheads, sean bienvenidos a esta nueva emisión de Electroshock, la número 375. Y como les prometimos, estamos haciendo todo lo posible, estamos haciendo un esfuerzo sobrehumano para que ustedes, a partir de que iniciamos hace 3 semanas, no se queden en lo que resta del año con un nuevo programa de Electroshock. Y que, por cierto, quiero mandar un saludo para un radioescucha en especial, que es Marco Antonio Segund, quien nos ha estado preguntando por los podcasts. Y digo, bueno, nada más en especial, obviamente, saludo a toda la comunidad de Electroshock, Adán Ferrer, que dijo no se lo pierde también, carnalito, un saludo y un abrazo para ti. Y bueno, Marco nos pregunta sobre los podcasts. La verdad es que me ha sido muy, muy complicado el poderme dedicarle tiempo entre semana a hacer los podcasts de cada uno de los programas que van saliendo. Antes los estaba haciendo semana a semana, y pues quien no había escuchado, por ejemplo, el de la semana pasada, esta semana ya lo tenía online para que lo pudiera descargar. Bueno, vamos a cambiar la modalidad, y esto es un compromiso de un servidor, así como lo he estado cumpliendo con alrededor de estos programas. También les voy a cumplir con este compromiso que voy a hacer el día de hoy, que a partir de este mes vamos a estar subiendo los podcasts en paquetes de 4. Es decir, ya no voy a subir cada semana el episodio consecutivo, sino más bien cada mes voy a estar subiendo un paquete con lo del mes. Entonces va a ser Electroshock julio, Electroshock agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, etcétera, etcétera. Así es como lo voy a hacer, porque para mí es más sencillo subir todo de un fregadazo, hacer un solo post y que ustedes ya ahí elijan si quieren escuchar o bajar un programa en particular, o si quieren descargarlos todos, pues adelante. Entonces, así es, lo vamos a estar haciendo a partir de ahora. Cada mes vamos a estar haciendo una sola publicación con los programas 4 o 5, los que se hayan hecho en el mes. Entonces, pues bueno, Marco, ahí está el compromiso contigo, mi estimado. Disculpa que no lo haga de otra manera, pero la verdad es que sí tengo ahorita el tiempo muy, muy recortado. Y pues bueno, ya saben qué es lo que vamos a tener el día de hoy, así que pues vámonos rápidamente a iniciar esta emisión 375. Como ya acostumbramos desde que reiniciamos el programa, vamos a estar iniciando con un par de clásicos, y esta semana elegí 2 que definitivamente han estado dentro de mi playlist en toda la semana, y que son Night Serep en primer lugar, en segundo lugar KMFDM, que viene enseguida. Pero vamos a iniciar con Night Serep, algo del álbum Ebhead, que en mi opinión es uno de mis discos favoritos. No es mi disco favorito es Showtime, pero Ebhead tiene un lugar muy, muy exclusivo dentro de mi corazón, ya no de mi colección, porque ya no tengo colección, más bien dentro de mi corazón. Ebhead es para mí uno de los mejores álbumes de Night Serep, y de aquí los dejo con esto de 1991, y esto es Godhead. Damn. Shut up. based on cement and chaos create a government. I made a god. Bien, regresamos a Electroshock y esto que acaban de escuchar hace un momento, también ya todos ustedes lo conocen, se trata de Anarchy, que pertenece a KMFDM del álbum Symbols de 1997, un track que, en el que participó en las vocales el señor Tim Skold, quien actualmente, pues bueno, él trabaja como solista, estuvo trabajando un tiempo con KMFDM, esa fue su primer participación con ellos en este álbum. A partir de aquí, pues ya empezó a ser más regular, inclusive pues estuvo dentro del proyecto MDFMK y posterior a MDFMK, que regresaron con Worldwide 3, a partir de ahí hasta el álbum, bueno, de hecho fue el último, el Worldwide 3 fue el último disco en el que participó Skold. No regresaron con ese, regresaron con el Attack y luego el Worldwide 3. Bueno, KMFDM, creo yo que este fue su mejor momento, cuando estuvo precisamente Tim Skold dentro de la banda. Lamentablemente, pues bueno, él decidió irse por su lado, que está haciendo cosas grandiosas. También tomó la mala decisión de irse con Marilyn Manson, a quien únicamente le hizo el favor de hacer aún más interesante su música en el tiempo que estuvo dentro de la banda. Pero pues mucha gente ni notaba que estaba allí Tim Skold, estaba totalmente desperdiciado. Qué bueno que volvió a la, vamos a decir que a su carrera como solista. Y bien, vamos enseguida con el primer bloque de estrenos. Lo que vamos a tener enseguida es lo más reciente de el proyecto Leading to Gold. No puedo decirle banda porque realmente es un proyecto solista del señor Paul Barker, ex integrante de Ministry. Esta es ya su tercera producción, la primera para Artifact Records. Muchos dirán, tercera producción, pues ¿dónde estaba metido Paul Barker antes? Bueno, Leading to Gold nació en el sello Wax Trax, y de hecho dentro de los especiales que tenemos pensados del programa de Wax Trax Hour, está pensado uno especial de Leading to Gold, porque ya hay suficiente material para hacer un programa especial dedicado a este proyecto en particular de Paul Barker. Y bueno, les voy a decir únicamente que es una producción de Eternal Present, aparecida apenas hace un par de meses. Es el mejor álbum que ha hecho hasta hoy el señor Paul Barker. Regreso completamente a sus raíces postindustriales, inclusive muchísimo más postindustrial de lo que fue en su álbum de debut de Age of Gold. Así es que, pues bueno, se quedan aquí con Leading to Gold, y esto es de su álbum The Eternal Present, The Final Blow. We'll be right back. Electroshock. Bien, estamos en Electroshock, emisión número 375. Esto que escucharon hace un momento, pues ya muchos ya lo habrán reconocido, pero antes de decírselo a quienes no lo reconocieron y antes de decirle quién es, quiero hacer una aclaración, bueno, más bien dicho, una corrección del track anterior de Leading to Gold. Dije que su primer álbum se llamaba Age of Gold, me hice bolas con el nombre de Leading to Gold. No, el álbum se llama Age of Reason. Y bueno, ya hecha la aclaración, lo que escuchamos hace unos segundos es lo más nuevo de Liveback. Eso fue Gluck Off, de su más reciente producción Sketches of the Red District, editado por el sello God Records, que jamás había escuchado de él. No sé si sea el sello personal de Liveback, la verdad desconozco, voy a indagar un poco. Este ya es el vigésimo álbum en su carrera, que son más, pero muchos de ellos son álbumes en vivo y pues bueno, esos yo no los contabilizo. En Sketches of Red District, debo decir que Liveback regresa a su sonido inicial, más industrial y experimental como en sus primeros tres álbumes, algo que se agradece porque Liveback ya había estado muy metido en cosas más artístico, conceptuales y melódicas, que no estuvieron nada mal, pero para quienes lo conocemos desde sus inicios, la verdad es que se echaba mucho de menos este sonido. Y bueno, perdón que me incluya entre los que desde sus inicios, no brincos diera, lo conocemos, porque en realidad yo los conozco desde 1993, desafortunadamente no desde 1985, aunque a mí me hubiera gustado mucho. Y bueno, vamos con el siguiente bloque, iniciando con el proyecto DSTR, que es la abreviación para Destroyed. Y Destroyed es un proyecto iniciado por Daniel Mayer de How Job en el 2004, grabando dos álbumes y un EP con ese nombre. Pero en el EP del 2010 llamado Silent World, aunque fue editado como Destroyed, en la portada del CD aparece el nombre abreviado en toda la portada. Al parecer era el primer aviso de que cambiaban su nombre a DSTR, DSTR. Luego de esto, el proyecto estuvo inactivo durante 9 años y del 2019 a la fecha han estado lanzando varios sencillos de manera independiente. Y ahora nos presentan el más reciente hasta ahora y en el que lo escuchamos haciendo una especie de post-punk electrónico. Experimento muy en el estilo de lo que ya ha hecho un proyecto mexicano que conocemos muy bien y que hemos programado mucho acá, que es Red Industry. Y sin más, aquí se quedan con DSTR o Destroyed, y esto es Disappear. We'll be right back.

Bien, ya regresamos a Electroshock. Esta es la segunda parte del episodio número 375 y pues les agradezco a todos ustedes que están ahí pendientes por cada uno de nuestros nuevos programas que, como les comenté, desde hace 3 semanas ya no vamos a parar. Lo que resta del año ustedes van a tener garantizado una nueva producción de Electroshock, así es que pues bueno, estén pendientes. Y bueno, ya les comenté acerca de los podcasts. Bueno, para quien no lo escuchó en la primera parte, pues puede escucharlo en la repetición, que es el próximo martes 8 de la noche únicamente aquí a través de Underprod Radio. Simplemente pues voy a nada más a reiterar que se van a estar subiendo en bloques o paquetes de 4 cada mes. Ya si quieren conocer más detalles, escuchen el programa en su repetición el próximo martes. Y bueno, lo que escucharon hace un momento con lo que iniciamos esta segunda parte, a muchos se les va a hacer muy muy conocido, porque es un cover precisamente. A quien escucharon ejecutando este cover es a nada más y nada menos que a los D Groups, y esto fue Temple of Love, el cover a un clásico de los Sisters of Mercy, y que está incluido en un álbum de tributo que acaba de editar Cleopatra Records llamado First and Last and Forever, A Tribute to Sisters of Mercy. Así que ahí van a poder ustedes escuchar este y otros covers más a cargo de varios artistas del sello. Bastante bueno, por cierto. Y lo que les vamos a tener enseguida, hablando de proyectos, de tributos, hay otro tributo más del que la próxima semana les voy a tener. También, obviamente, tributo editado por Cleopatra Records. La próxima semana tenemos otro cover más muy bien hecho de una banda también muy querida por nosotros. Para que no se lo pierdan la próxima semana, no se los voy a adelantar. Nada más les aviso que van a escuchar nomás qué chulada de Maíz Prieto. Vámonos enseguida con el primer bloque que viene a cargo de el proyecto Protectorate. El cual es un proyecto, valga la redundancia, de electroindustrial proveniente de Finlandia e iniciado formalmente en el 2004, aunque se activó realmente a finales del 2011, y debido a la disolución del grupo de metal industrial del que formaba parte Kalle Lindenberg, quien es su fundador. La música de Protectorate podría describirse como electroindustrial de la vieja escuela, ya que está fuertemente influenciado por bandas clásicas del género como Skinny Puppy, Front 242, Frontline Assembly, Portion Control, pero esto no quiere decir que se limite a esas influencias, ya que también entre sus influencias incluye actos más convencionales como Depeche Mode y proyectos más orientados al rock como los Fields of the Nephilim. El proceso de composición de canciones de Protectorate es bastante laborioso. En lugar de entregar una gran cantidad de material de calidad variable, Protectorate se concentra en la calidad sobre la cantidad, se reinventa en cada canción dentro de los límites del género que Protectorate se autoestablece, y como acto en vivo, Protectorate prospera para ofrecer un espectáculo feroz y enérgico combinado con elementos improvisados para brindar ese algo extra que una grabación no puede ofrecer. La banda tiene ya más de 10 años de experiencia en vivo con otros proyectos. El objetivo de Protectorate es llevar la intensidad que normalmente se asocia con la música rock en vivo a los terrenos de la música electrónica. Su primer álbum homónimo fue lanzado de manera independiente en el 2016, seguido de un largo periodo de inactividad, para regresar con nueva música en el 2022 con un álbum titulado simplemente 2 en número romano y fuertemente impulsado por el sencillo Industrial Action. En este 2023 lanzan un álbum de remixes llamado Mixes EP con material de su segundo álbum y un nuevo track, esto ya a través del sello independiente EK Product. Y los dejo sin más con Protectorate. Ya les conté mucho de ellos, ahora escúchenlos, la verdad muy recomendable, también es de lo mejor que he escuchado en lo que va del año. Aquí está Protectorate de este álbum Mixes EP, el único track nuevo que viene incluido, y esto es Capitulate 23. Electroshock. Continuamos en Electroshock, episodio número 375, y lo que escucharon hace un momento fue a Philip Mjonch con Still Angry de su más reciente producción New Ritual Music, una producción para la Unseen. Y para quienes no les suene el nombre, Philip Mjonch es nada más ni nada menos que el líder y fundador de los influyentes Synapscape, los legendarios Ars Moriendi y otros proyectos más como The Rosecrack Garden y Colony Collapse Disorder. Aquí les hemos pasado poco de Philip como solista, porque la verdad es que yo tengo apenas un par de años que me enteré que él tenía su propio proyecto, y que de hecho programamos aquí algo del álbum Philip Mjonch Plains Armory Andy, pero en realidad él tiene desde el 2001 produciendo bajo su propio nombre. Y bueno, aquí estuvo Philip Mjonch con Still Angry, y vámonos con el siguiente bloque que viene a cargo. Vamos a seguir en Alemania. Y ahora vamos con un proyecto que ya les presentamos a finales del año pasado. De hecho, lo que vamos a presentar enseguida es un nuevo sencillo de un disco editado en el 2022, y que se trata de el proyecto del trío de Saint Paul, quienes editaron su cuarta producción su cuarta producción a finales del 2022, titulada Core. Y en la reseña, si mal no recuerdo, que hice en aquel entonces de ese álbum, mencionamos este track entre uno de los mejores. La verdad es que el disco es buenísimo, yo se los recomiendo mucho. Chequen Core por completo. Pueden ir a la página de Bandcamp. Hoy no les había recomendado Bandcamp. Bueno, dentro de la página de Bandcamp, busquen Infected Recordings o busquen The Saint Paul, y ahí van a poder encontrar ustedes su discografía y van a poder escuchar en streaming su nueva producción, Core. Y o bien también, pues, quienes prefieran Spotify. Parece ser que también está en Spotify su discografía, pero pues de seguro en Bandcamp ahí lo encuentran, nada más para que chequen la gran calidad de álbum que nos entregaron en el 2022. Y aquí está, sin más, de Saint Paul, y este es el más nuevo sencillo. Esto es Melancholy of the Sun. Melancholy of the sun. Electroshock. Cerramos este bloque y con esto cerramos también la emisión del día de hoy. Esto fue Cast Away Your Sorrow a cargo de los franceses de Overlookers, de su más reciente y segunda producción Videorama, un álbum orientado, como ya lo constataron, al synth pop vieja escuela, sonido completamente ochentero, hoy conocido también como synthwave. Y si no han escuchado su primer álbum Teenage Weight Dreams del 2019, se los recomiendo mucho, ya que su estilo en el primer álbum tiene poco o casi nada del sonido de esta nueva producción. El álbum suena más a techno pop de los años 60, y ustedes se preguntan de dónde salieron The Overlookers, quiénes carajo son. Pues este dúo no son ningunos novatos, se trata de dos veteranos de la música electrónica y synth pop, que son JB15 de The Cath y Creature XY de Four Taste, ambos ya con más de 18 años de experiencia. Y con esta chulada de track nos despedimos el día de hoy, y pues espero que les haya gustado esta emisión número 375 de Electroshock. Los espero la próxima semana por más de lo mejor de la música electroindustrial y derivados, únicamente aquí en Underprod Radio a través de el programa Electroshock. Ay, bueno, no me voy sin antes comentarles que no se pierdan la repetición el próximo martes a las 8 de la noche, y también que el próximo jueves estrenamos el programa piloto de Alter Noises, en el cual voy a estar siendo acompañado de el señor Ricardo Ortega de Alterno MX. Entre los dos vamos a estar produciendo ese nuevo espacio dentro de Underprod Radio. No se lo pierdan, próximo jueves 7 de la noche, únicamente aquí a través de Underprod. Hasta la próxima. Electroshock. Producción y locución, Luis Cyberhead. Música de rúbricas. Inicio, Signal Flare de Rhys Fulber, cortesía de Off Nachme and Peter Grafe Records. Salida, You Are Safe Here de Electronic Substance Abuse, cortesía de Negative Gain Productions. Electroshock es un programa exclusivo de Underground Producciones, todos los derechos reservados. Underground Radio.